Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 139 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y dado lo que vamos a comentar hoy, va a ser nuestra temática principal, nuestro hilo conductor, tendríamos que ser siete, pero al final nos hemos reunido los tres de siempre a hablar de varias películas. Hola, Ethan. Hola. Varias películas que deberían de ser siete, pero nos vamos a quedar en tres o cuatro. Unas cuantas. No creas, igual, vamos a hacer un par de comentarios, igual llegamos casi hasta las siete. Buenos días. Un pupurrí, ahora lo desvelamos. Hola, Marco. Hola, buenos días. Buenos días. Yo creo que ya ha quedado bastante claro de qué vamos a hablar cuando lo dijimos la semana pasada. Y sobre todo porque lo ponen en el título de la gente que lo está escuchando por internet. Pero aún así mantenemos el suspense. Y dentro de este suspense, ¿qué música, no sé si de suspense, nos has preparado hoy? Que hemos empezado un poco perezosos hoy, es domingo por la mañana, estamos aquí grabando un poco para allá y digo, vamos a darle marcha. Y también que la canción se llama 7. La canción se llama 7, esa es mi parte, ese es mi momento, no me robes el trueno, como dicen los americanos. Sí, la canción se llama 7, el autor es Daniel Bautista y es con licencia Creative Commons, descargada de Jamendo. Pues sí, vamos a dejarnos ya de misterios sin misterio, como hemos dicho antes. Porque de lo que vamos a hablar hoy es de películas con siete héroes en el título, por lo menos el español, que en el original no siempre se aparece cumple. El siete. ¿Cómo cuáles, Ethan? Pues Los Siete Samuráis, Los Siete Magníficos del 60, Los Siete Magníficos del Espacio y Los Siete Magníficos del 2016. Vamos a comentar, cuando lleguemos, todas las películas vamos a comentar con spoilers. La del 2016 avisaremos antes, o sea, empezaremos comentando. He pensado que en lugar de dejar los ositos para el final, podemos empezar comentando el argumento un poquito por encima, que aquí no va a hacer falta, los ositos, avisamos de spoilers y así tú, Mariluz, estás más relajada para hablar de la película, avisamos de que pueden caer spoilers. Pero de momento, spoilers solo de las películas antiguas. Pues sí, y casi todas las hemos visto los tres, así que podremos comentarlas, pero hay una que es la original, que son Los Siete Samuráis, que solo la ha visto Marco. ¿Es la original? Sí. Así que... ¿Y por qué las demás se llaman Los Siete Magníficos si es la saga que ha triunfado? No lo sé. Porque ahora vamos con ello. Pues eso. Así que Marco nos comenta primero un poquito la de Los Siete Samuráis, ya que es la única que la ha visto entera. Y viendo lo que dura, lo entiendo. Porque yo no sabía lo que duraba. Ya no tenía intención de verla. ¡Ostras! Pero viendo lo que duraba, tampoco. Y luego después ya nos metemos con... a comentar el resto. Pues música y empezamos. Pues vamos a empezar con Los Siete Samuráis, dirigida por Akira Kurosawa, escrita el guión por el propio Akira Kurosawa y, bueno, también por un tal Shinobu Hashimoto, y no sé si alguien más ha metido mano aquí en este guión. Sí, Hideo Ōguni. Es una película china. Japonesa. Es una película japonesa. No pone que esté en la IMDb, por lo menos. Si alguno tiene otra información, pues que nos lo comente. Pero en principio eso es un guión original, o sea que de aquí nace todo. Y cuenta la historia de un pueblo de campesinos que es azotado por bandidos y que deciden plantar cara, en este caso buscando unos samuráis que vayan a defenderlos. Para ello mandan a un grupo de emisarios a, digamos, a la capital, a una zona más poblada, a buscar samuráis que quieran por muy poquito, porque este pueblo es muy pobre, por muy poco, pues venir a ayudarles a defenderlos contra estos bandidos. En esta película es en blanco y negro, como Mariluz ha dicho, dura la vida, dura 3 horas y media. Y el caso es que lo busqué porque la del 60 me pareció larga. Claro, dije, bueno, pues para decir menos con criterio que es larga, no voy a ver lo que duran las otras. Entonces, cuando vi esta de los 7 samuráis, dije, vaya, pues igual la del 60 no es tan larga, ahora luego diremos lo que dura. 3 horas y media, Virgen. 3 horas y media. Yo reconozco, bueno, yo la he visto gracias a que está disponible en Netflix. No solo la he visto, sino que la he visto en versión original en japonés, subtitulado. Ahí estamos. Yo con máxima profesionalidad. Y de 3 horas y media. Y media. Reconozco que cuando la vi... Peor rato para gastar una tarde. No. Un rato estupendo. La película, para cualquiera que quiera aprender un poco sobre cine... De japonés. Tres horas y media. Le quitan los subtítulos de japonés ahí. No, para cualquiera que quiera aprender un poco de cine, es una película importante para ver porque hay muchas cosas de cine que están metido ahí. Bueno, del reparto solo voy a comentar 2 personajes. Un actor japonés que es muy conocido, digamos, un poco en el ambiente de cine, un poco gafapasta, pero que ha trabajado un montón en películas muy importantes, que es Toshiro Mifune, que aquí hace un personaje que luego en siguientes películas se ha mezclado. En este caso, su personaje es un impostor que se hace pasar por samurái, más que nada porque viene de un pueblo... de agricultores y digamos que se rebela contra su destino y bueno, pues se hace pasar y aprende, digamos, del tema samurái. Además, un tío bastante grandote en comparación con los demás. Y luego Takashi Shimura, que hace, para mí, hace un papelón, que es el, digamos, el primer samurái, el que hace de líder, que es un personaje que sí que se va a repetir en las siguientes películas, pero en este caso yo creo que supera a todos los demás. Tiene aquí un aspecto más de general, mucho más líder, más que guerrero, y está muy bien. De destacar de esta película, pues bueno, es el origen. Hay muchas cosas en común que luego seguiremos viendo en las siguientes, pero otras no. Aquí, por ejemplo, a diferencia de todas las versiones americanas posteriores, los villanos prácticamente no se les presta atención. O sea, los bandidos son un MacGuffin, unos bandidos que están ahí y punto, para ir muriendo y para ir aterrorizando, pero no se les da personalidad, por decirlo así. Pese a que el lugarteniente de los bandidos va con un parche y es un tío bastante espectacular estéticamente, pero apenas aparece. Y por lo demás, a mí se me hizo eterna la primera parte, la parte del reclutamiento. Es muy repetitiva, la película es muy repetitiva. Yo reconozco que la vi a trozos, o sea, de vez en cuando me ponía otra cosa en medio porque me cansaba. Estamos muy alejados de la narrativa oriental. Narrativa encima de hace... esto es del año 54. Son narrativas que ya están muy superadas, pero si consigues ir abstrayéndote de todo eso y disfrutando del origen de muchas cosas del cine... Yo creo que Kurosawa también bebió mucho del cine del oeste, del cine de John Ford, porque tiene un punto de western la película, pese a que está ambientada en Japón, en el Japón medieval y demás. Sí que tiene un punto de western, que es el que luego, por eso le fue tan fácil a la siguiente versión tras pasarla al oeste, porque es que tiene un sabor a western muy grande la película. A lo mejor me estoy columpiando y de este tipo de cine en Japón se hacía a puñados antes de esta. No tengo ni idea. Contádnoslo si lo sabéis vosotros. Y yo creo que no me queda mucho más que decir. La película No la voy a recomendar al público en general. Por ejemplo, a Ethan no le voy a decir que se ponga a ver Los Siete Samuráis ahora mismo, porque se va a aburrir como una ostra. Ya digo, encima toda la primera parte es muy, muy, muy pesada, muy repetitiva. Pero si os gusta el cine y queréis apreciar cine y ya habéis visto mucho y queréis ir viendo de dónde nacen muchas cosas que habéis visto, aquí, por ejemplo, la banda sonora tiene muy poquita, pero es muy, muy envolvente. Es una época donde la banda sonora no llenaba todas las escenas. Hay muchas escenas de silencio en segundo plano y de silencio absoluto, pero cuando hay banda sonora es como que te llama mucho la atención. Así que yo le voy a dar 9 ositos y vamos a pasar a la siguiente, que es... la de Los Siete Magníficos del 60. Bueno, aquí el cambio principal, básicamente, prácticamente el argumento es el mismo, solo que en lugar de ser unos agricultores japoneses, unos agricultores mexicanos. Y por lo demás, a nivel argumental es exactamente lo mismo. Así que yo he hablado mucho. Contadme qué os llamó la atención de esta película. ¿Qué os gustó? ¿Qué no os gustó? Pues llamarme la atención poco, porque yo la veo calcada, bueno, yo la veo igual a la que habíamos visto de hace 3 semanas. La del 2016. Uh-huh. Entonces, en esta no hubo sorpresas, ni porque en cierto modo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Y los personajes te gustaron más o menos? Una cosa, a lo mejor antes de meternos a comentar podemos decir quién es el director. Ah, claro, tienes razón. ¿Qué más dirigió? Que dura 2 horas. Bueno, pues eso, ¿quién es el director? Yo he hablado mucho. El director es John Struges. Más o menos. Hombre, a ver, como no sabemos cómo se pronuncia, está pronunciada en castellano. Struges, ¿no? John Sturges, que también dirigió La Gran Evasión. Otro peliculón espectacular. Peliculón. Y es traducción literal el título. Es The Magnificent Seven. Sí, sorprendentemente es... Sí, en esta fueron a lo seguro. Sí, sí, sí, sí. Que es cosa de agradecer. Como decía, han durado 2 horas y 8 minutos, que a mí... La verdad es que, por ejemplo, La Gran Evasión no se me ocurrió mirar lo que dura. Ahora lo miramos y comparamos. Pero pensaba que películas de 2 horas y pico eran más... era una temática, sí, o sea, una duración más actual, sí, que, no, que películas antiguas que... No, normalmente las películas estaban... Que con hora y media ya... Las películas de esta época solían jugar entre los 90 y 100 minutos y esta, eso, se va a los casi 130. Es bastante llamativo porque además los créditos eran bastante más cortos que actualmente. Sí. O sea, casi todo es película. Y a mí se me hizo muy larga. O sea, yo lo siento, pero reconozco que tal vez no... Pues menos mal que no viste Los Siete Samuráis. Pues menos mal. Porque está... y en japonés. Está es pam, pam, pam. Pasan cosas continuamente. Es muy, sí, americana en eso. Pues... no... No sé, yo le vi muchas pegas, supongo que eso, me salió la vena hater y la mirada actual, uh-huh, digamos, no soy capaz de contextualizarla, de poner la película en su momento, en su sitio, en su género, uh-huh, y todo eso que a lo mejor para poder apreciarla en toda su magnitud sería bueno hacer, pues yo soy Mariluz, yo estaba aquí, yo pasaba por aquí, me puse a ver la película... Y reconozco que me pareció muy, no sé si cutre es la palabra, y ahora disculpadme los que a lo mejor adoráis esta película, pero la sangre era muy ketchup, cuando alguien se moría, madre, que es... Tenías que haber visto cómo se morían los japoneses. Pues a lo mejor todavía hubiese apreciado más esto, pero quiero decirte que daban 7 volteretas y media y... Era una sobreactuación. A lo mejor era un secundario el pobre que dice, ya que solo voy a morirme, bueno, aquí se me va a ver en todo mi esplendor. Porque dan unas vueltas, unos giros, que parece que incluso es contra natura, porque tienes que ir para atrás, pero hacen como media voltereta, así como de medio lado. No sé, unas cosas muy raras que a mí me sacaban mucho de la película, de reconocer que... Es que tú no eres fan del western, pese a que te has criado en una época en la que el western era el género que se veía continuamente en televisión. Sí, a la hora de la siesta, la comida. El sábado por la tarde. Pero como tú te ibas a dormir la siesta, pues no la No, en aquella época no dormía la siesta. Yo me tragaba todos los westerns hasta que empezaron a hacer la masa. Todo. O Verano Azul. Todas esas cosas que has comentado son del western clásico. O sea, estamos en los 60 y las cosas se hacían así. No es muy diferente de lo que se hace ahora. Lo que pasa es que ahora pues es otro tipo de exageración, pero sigue siendo igual. Porque si a ti te disparan, Ethan lo sabe bien porque lo hemos visto en Cazadores de Mitos, no saltas hacia atrás. O sea, te atraviesa la bala y te mueres, pero no... Caes redondo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, pues en las películas actuales se hace igual de mal, pero porque la realidad es muy poco cinematográfica. Pero sí. Ethan, ¿a ti qué te pareció Los Siete Magníficos? Pues esta... Tampoco le puedes pedir muchos efectos especiales a la época en la que apenas existían ordenadores. No, sin apenas. Sin apenas. Estamos hablando de 1960. El ordenador salía en Star Trek, prácticamente. Habían computadores, pero vamos, no tenía nada que ver. Star Wars es posterior y la Estrella de la Muerte era un petardo. Entonces, tampoco le puedes pedir tantos efectos... No, le puedes pedir ninguno. O sea, tiene efectos especiales, pues eso, la sangre y demás. Hay poco. O sea... Pero a cambio tienes una cosa que se ha perdido mucho, yo creo que para bien, por defensa de los animales, es las barbaridades que hacen con los caballos, los jinetes y lo que hacen los jinetes cuando empiezan a esconderse detrás del caballo, disparar, a saltar de un lado a otro... Sí. Esa, yo reconozco que yo también me he criado en esa época y yo lo sigo flipando cuando veo lo que hacen los especialistas a caballo. ¿Y qué os pareció? El problema es el caballo, se queja. Claro, pequeño detalle. ¿Qué os parecieron los personajes? Que eso es algo que cambia bastante sobre la versión de Akira Kurosawa. Aquí a los personajes se les da mucho, a los vaqueros, a los samuráis, se les da más personalidad en la original. Está menos centrado en su personalidad. Aquí tenemos al jefe autocolocado, que es Chris, que lo hace Yul Brynner. ¿Qué os parece el personaje? Pues iba a decir, bueno, pues me lanzo yo mientras Ethan se lo va pensando. Venga, pues. Yo lo que sí que me gustó de la película en ese sentido es la presencia que tienen, no todos, porque ahora comentaremos algún otro de los que hacen de Siete Magníficos, pero Yul Brynner y Steve McQueen, o sea, tienen una presencia es que parece que no hiciera falta que hicieran nada. O sea, tú ya los ves, encima en este pueblo mexicano, que por el calor y demás, pues bueno, o porque hacía bonito, no lo sé tampoco. Iban todos de blanco, claro. Y Yul Brynner de negro impoluto. Además, sin sudar ni media, con su calva, pero su sombrero ahí. Y te da una... O sea, no tiene que hacer nada. No. O sea, es impresionante el carisma. Yo, para mi historia de mi cine, o sea, de lo que yo he mamado de cine, de lo que a mí se me queda siempre y fijo, la escena de presentación de los dos personajes, o sea, todo el principio con el coche de... Fúnebre, me parece magistral. Me parece una presentación de personaje magistral y el carisma que tienen ellos dos ahí subidos y dicen tres frases, porque Yul Brynner dice, si eso es todo el problema, yo lo llevaré, y Steve McQueen dice, me presta esa escopeta. Ya está, prácticamente no hablan más. Luego dice, la ventana de la primera planta me molestaba el cigarro. O sea, es que no tienen más frases, pero todos esos momentos me parecen maravillosos. Es presentar a dos tíos duros con imágenes, sin necesidad de hacer diálogos donde expliquen todo su... Toda su trayectoria profesional. Cuando le pregunta el viajante de comercio, le pregunta a Yul Brynner, ¿de dónde viene? Y Yul Brynner señala hacia atrás y luego le pregunta, ¿y a dónde va? Y señala hacia adelante. O sea, eso es un tío duro. O sea, ya puedes, sin escribir diálogos, ya tienes un tío que ya te lo han definido con dos gestos. Sí. ¿A ti qué te pareció Yul Brynner? Y bueno, ya que estamos también, Vin Tanner, el personaje de Steve McQueen, que es el gracioso del grupo. Bien, están bien actuados. ¿Te gustaron los personajes? Fueron bastante interesantes, divertidos. ¿Hubo alguna frase, algún diálogo que te llamara la atención? No. Eso a ti todavía no te llama. ¿Y a ti, Mariluz? La verdad es que tendría que haber visto la película con boli y papel. Yo, es que estás para ser capaz de recordar de, alguna que, frase. Que me sé de memoria, no. Porque hay una frase que le dice Chris a Vin, que a mí me la tendrían que decir de vez en cuando, y es: nunca te cansas de oír tu propia voz. Bueno, otro personaje que yo adoro, que me encanta, es Calvera. Me parece un villano genial. ¿Qué os parece a vosotros? A mí todo me parece genial en la película, o sea que no, ¿que corse? No os intimide criticarla. El que no. No, a mí el villano también me parece que está muy en su papel, muy de villano, muy de al malo hay que odiarlo. Sí, pero no es un villano, como luego veremos en la nueva, de hacer maldades continuamente y como encima parecer malo. Aquí es como es un villano práctico. O sea, él no... Bueno, sí, pero nada más empezar le pega tres tiros a... Sí, pero no quiere hacerlo. O sea, él se enfada por haber tenido que matarlo. Y es un detalle que a mí me gusta mucho porque le da... A ver, es malo y hay que odiarlo, es el malo. Pero le da humanidad. O sea, no es un caricato, no es un personaje, no es una caricatura de uy, qué malo soy y voy a hacer maldades porque sí. O sea, lo mata porque le ataca. O sea, y además se enfada por haber tenido que matarlo. A mí es un detalle que me gusta, y hay dos o tres más de esos que me gustan, porque es un tío muy práctico. Es un villano, es malo, es un ladrón, es un asesino, pero es práctico por encima de todo. ¿A ti qué te pareció el villano, Izan? A mí el villano también me gustó bastante. Tenía poca presencia. ¿Física? Sí, física. Porque no hace mucho. Uh-huh. Pero me gustó el personaje. No sé si lo hemos dicho, el actor es Eli Wallach. Que es no lo habíamos dicho. Un actorazo como la copa de un pino y que aquí lo borda. Y luego ya entramos... Voy a comentar uno que es Britt James Corbin. Ya sé que en la lista está más abajo. Pero es que me llamó mucho la atención. Yo de niño era el personaje que a mí me encantaba. El personaje de James Corbin me encantaba. Este tío tan frío que usa el cuchillo y la pistola... y que es aún más parco en diálogo en palabras que... Sí, porque no abre la boca, él está con su sombrerito, siempre que puede se echa la siesta. Se echa la siesta y punto. Pero es que es curioso, porque en la película original, en Los Siete Samuráis, hay un personaje igual, es el único que han calcado, y además es que hasta el actor japonés se parece un montón a James Corbin, es así con el rostro muy enjuto, también es súper... parco en palabras, también se echa la siesta cuando lo necesita. Es muy, muy, muy parecido y me gustó mucho. Y ese, ya te digo, de niño era el personaje que a mí más, con el que más me identificaba, siempre el que más me gustaba. Esa tenía que haber sido yo, echándome la siesta todas horas. A mí el que, ya te digo, el que más sí, me gustó... Sí, por no entrar en detalles. Sí, yo casi que por puntualizar, o sea, o por comentar algún personaje, comentaría el que menos me gustó. Y es el que hace el de Chico, que es Horst Buchholz. El guapo, ese es el guapo. Exacto, ese da la impresión de que lo han puesto por guapo, pero es que el personaje, no sé, me saca mucho del papel, porque es el guapo, pero es un borracho y... Hombre, no es un borracho. Bueno, es un borracho. Está en el oeste y ahí se... El pobre muchacho. Pero mucho. Ya, pero porque está muy frustrado, pobrecito. Eso también es verdad. Pero es el que no da una, aunque luego de repente sí que por el camino consigue pescar porque es rápido, pero... No es que no de una... A ver, yo creo que no... Me molesta mucho decir esto, pero bueno, como contigo de confianza, creo que no entendiste al personaje. O sea, sí, el puede ser que no me llegara. ¿A ti qué te pareció, Izan? Y ahora sí hago una pequeña... El personaje de Chico. Pues tampoco son todos personajes... ¿A ti te gustaron? Sí. ¿No hubo ninguno que te llamara la atención? No. Bueno, a mí el personaje de Chico es, y lo explican, es un... un tipo que ha nacido en un pueblo de campesinos que lo que quiere es ser un pistolero. Entonces se arrima a este grupo porque ha visto lo que han hecho Chris y Vin con el coche fúnebre y lo que quiere es aprender. Entonces, claro, no sabe, está aprendiendo, es un crío en relación con los demás. Quizá el problema es que el actor, aunque es más joven, es un poco demasiado mayor, quizá aún hubiera algo más aniñado, le hubiera venido mejor... pero a mí, yo reconozco que tampoco es que es mi personaje favorito, al contrario, pero sí que lo comprendo y creo que le da, es un poco el espectador acercándose a ese grupo ya de veteranos. Eso está un poco más en... Este personaje es el que en la película original está partido en dos. Hay un aspirante a samurái que está muy pendiente del maestro y obedeciendo y tal. Y por otro lado está el samurái que el que hace Toshiro Mifune, que es el un poco rebelde, que no sabe mucho, pero sí que es un tío grande, un tío luchador y tal. Y entonces aquí se mezcla un poquito. A mí no me pareció tan mal. Pero bueno, yo creo que ya podemos dejar esta película, que tenemos... Bueno, yo quería decir dos cosas más. Cuenta. Una, que la pelea final no me gustó nada, porque ya te digo, igual tenía yo un mal día, yo qué sé. Sí, me da que pero... sí. Ya te digo yo que no sé qué día lo viste, pero... Pues, o sea, no me gustó nada. No la pelea como tal. Sí, la pelea y de pistoleros y todo eso es muy espectacular. Sino el hecho de que no me encajaba cuando la gente se moría. El montaje. Exacto, o sea, tengo la sensación de que desordenaron las cosas, porque te matan al malo en un momento dado y luego la gente se sigue muriendo. No sé, o sea, si de verdad tienes un líder y el líder se muere, el resto de la gente muchas veces se pierde. No, pues bueno, están ahí luchando, o sea, ahí no están esperando órdenes. No, o sea, matan al malo, pero el que va a caballo por el bosque disparando por el prado, disparando a los campesinos, tiene que seguir disparando a los campesinos por el prado. Sí, o sea, sí. O sea, no es... no es como en Los Vengadores, que cuando matan a la nave se desconectan. No, siguen, están luchando por su vida, básicamente. Sí, sí, pero que eso, que me dio la sensación de que estaba desordenado y que, ya te digo, a mí la gente no se me murió cuando yo creía que se tenía que morir. No lo sé. Eso por un lado. Y la segunda cosa es que a mí la banda sonora es mítica. La banda sonora es maravillosa. Y ya no solo la banda sonora que todos recordamos, sino al verme dando cuenta... Que es la misma banda sonora, la verdad es que tampoco, o sea, me estaba preocupando de la película y tampoco estuve al minuto preocupándome de la banda sonora, pero si la vas escuchando te ponen los mismos acordes, o sea, lo que es la misma base, con diferentes arreglos según el momento. Entonces es lo mismo, pero subido ahí como con mucha, ¿sabes? Con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha... Fanfarria. Sí, con muchos instrumentos, en los momentos así álgidos, solo a lo mejor con flautas o cosas, instrumentos de viento muy suaves cuando están paseando por el camino, con más percusión. Y es la misma. Sin embargo, eso le han ido cambiando los arreglos para meterlas en las distintas partes de la película. No sé, a mí eso siempre me parece magnífico. O sea, me asombra cómo hay gente que es capaz de coger la misma... melodía y cambiarle los arreglos y hacer maravillas. Gente con talento. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que estás con tu monólogo. Y que tiene una nominación a los Oscars, la banda sonora. Injusto, seguramente que no se lo llevará. De todas maneras, también hay que reconocer que se hizo especial. Ya era mítica, pero se hizo especialmente mítica cuando en los 80 la pusieron al anuncio de Marlboro. Sí. Vamos allá. Ositos, Mariluz. Pues después de nuestra charla de este momento... Le ha subido un poquito. Sí, ahora... ¿No te he explicado un poquito el concepto? La veo ya con un poco más de cariño, porque yo hasta la iba a suspender. Eso me hubiera dolido, ya te lo digo. No sé. Pero es que no me metí en la película. Supongo que eso, que a mí el western no me gusta, entonces ya me cuesta mucho entrar en la película, por muy buena que sea. Reconozco que es duro para mí, pero bueno, por los personajes, por su calidad de... Muchos parece que estoy dando un premio, y por la banda sonora, que es mítica, le voy a dar 6 ositos. Ethan. Sí, yo le voy a dar 9 ositos. 9 ositos. Ethan sí que se lo pasó bien, menos mal. A mí me gustó, sí. Bueno, yo no ni siquiera le voy a dar tantos como Ethan. Me parece... Yo es una de las películas de mi niñez, juventud. Me parece maravillosa, recuerdo muchísimos diálogos, me parece que tiene un villano magistral. Y mira, pues sí, le voy a dar 9. Le iba a dar 8.5, pero no, le voy a dar 9 porque es una maravilla de película y yo disfruto mucho cada vez que la veo. Y la he vuelto a ver por enésima vez ahora para el programa y he vuelto a disfrutar muchísimo. ¿Ya las habías visto 10 veces? O más. Es una película que ponían mucho en la tele en su momento y la he visto hasta en catalán, en TV3. Que era muy divertido cuando al principio Steve McQueen se acerca al cochero de la diligencia y le dice, ¿me presta qué trabuc? Y es que lo del trabuc. El trabuc me llegó al alma. No pega mucho. Me encantó. No pegaba, pero era muy divertido. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora ya sí que vamos a reducir nuestro tiempo, seguramente. Porque eso ya no mola tanto, ¿no? Porque no mola nada. Y nuestra tasa de spoilers, no la bajamos. Estamos en el 80. ¿Y cómo se llama lo que vamos a hablar ahora? Los Siete Magníficos del Espacio o Battle Beyond the Stars. Esto es una traducción horrible. Bueno, sí. De título. Y el caso es que esto es una exploitation descaradísima, muy típica del amigo Roger Corman de Star Wars. Tú mira el título War y Stars, que aquí es Battle y Stars. Star Wars es del 77, esta es del 80. O sea, a punto de estrenar El Imperio Contraataca o recién estrenada, no estoy seguro. Y bueno, ¿qué hay por aquí? ¿Qué diferencias encontramos sobre lo que acabamos de ver? Mariluz ha escrito pues todo el guión en inglés. Pues que estamos en el espacio. Eso es una... Que dura menos, ahora está dura menos, 1 hora 44 minutos. Y si quitas las repeticiones de escenas, sí. Dura una hora. Sí, porque son las mismas una y otra vez. ¿Qué diferencias? La nave va, nave viene, que es la misma imagen, pero dada la vuelta. A nivel argumental, ¿cuál es la gran diferencia que encuentras, Ethan? Hay, aparte de eso, es en el espacio, un planeta pobre, unos villanos, pero hay una diferencia que en vez de importante. Ser siete son seis y una voluntaria. Bueno, son siete también. No, para mí la gran diferencia es que aquí el protagonista es uno de los campesinos. El héroe aquí es uno de los campesinos, cosa que no ha pasado. Sí, el que recluta, digamos. Bueno, los que reclutan siempre son los campesinos, pero luego a la hora de la lucha, los campesinos los apartábamos en las dos películas anteriores. Aquí no, aquí prácticamente el líder sigue siendo uno de los campesinos. O sea, tenemos a un chico muy de manual, un chico guapo, muy de manual para ser el protagonista. Es un cambio muy grande sobre las anteriores. ¿Qué os pareció? Bueno, Mariluz, tú que te has marcado aquí tres páginas de guión en inglés. No, que me había puesto los personajes por si íbamos a hablar de ellos, pero... Hombre, podemos por encima. Tampoco. ¿Cuál? Pero los has básicamente copiado de algún sitio, porque he escrito en inglés tú todo eso. Pues podría. Puede perfectamente. Madre mía. Pero no, si he hecho copy-paste de la IMDb. No hemos comentado todos los de las películas buenas, no vamos a comentar todos de esta. Pero sí, precisamente a mí en los personajes es donde más virtudes le veo a esta película. Y es porque toca algunos personajes muy interesantes. En especial el de los Néstor, que me parece un concepto muy molón. El de los Néstor. Sí, yo creo que por lo menos se curraron esos que no son... Son casi como insectos, clones. Sin mente única. Con mente única, pero con también una cierta presencia individual. Es un concepto muy, muy majo, porque estamos en los 80, o sea, no es habitual. A mí eso me gustó. Sí, bueno, yo iba a decir que a mí la que me... Iba a decir me chocó, me hizo... Iba a decir gracia... Tampoco sé si es la palabra gracia, a lo mejor a los chicos le hizo más gracia que a mí. La Valquiria. Obviamente. Esa. La Valquiria mola mucho. La Valquiria mola muchísimo. Mujer explosiva. Especial el primer cosplay que saca con las alitas en la cabeza. Sí. Mola un montón. Es muy, muy. Guerrera que parece. Al principio te la presentan como si fuese de broma, digamos. Una mosca pesada. Sí, es una nave pequeñita, una nave individual, un caza. Sí. Pero en la que está tumbada y súper incómoda. Súper incómoda, que yo digo, pobre mujer, anda que no había manera de hacer una nave. Seguro que las Valquirias no hicieron las naves así, porque la mirabas y dices, esa mujer tiene tortícolis a los tres minutos. Porque está tumbada ahí, pero no ves no ve dónde pone los dedos, pero ya, sí que bueno, un montón de palancas. Pero así han podido poner la cámara donde está para que se le vea todo el cuerpo. Que eso al fin sí, de cuentas que era lo que... el real objetivo del director. ¿Qué personaje te gustó a ti de esta película? ¿Qué personajes te llamaron la atención? Pues lo de Néstor, la inteligencia está compartida. Fue un cambio extraño y extravagante. ¿Y algo más te llama la atención? Ese es el que más... A mí otra cosa que... Ese es el que más diferencia tiene realmente, porque luego tenemos a Han Solo, porque básicamente el cowboy, Han Solo... ¿no? El cowboy y Tajeles, sí. Y el resto son un poco más tirando a las otras películas. Sí, a mí me gustó también el personaje que aquí hace Robert Wagner, que repite en las dos películas, el que en Los Siete Magníficos originales era el cobarde, aquí es el supercazarrecompensas buscado en todas partes. Me gustó también el concepto de personaje, que es súper rico, pero no le sirve de nada. Creo que está poco trabajado, pero el concepto mola. Sí, no iba a decir que comentabas... En todas las películas hay una de esas. De soy muy caro, pues ya encontraré a otro. No, espera, pero, trato me interesa. Claro, pero aquí el concepto es eso, es un poco diferente y me gusta cómo lo tratan. Me hubiera gustado que lo extendieran más, pero no había sitio. Perdona, dime. No, iba a decir que como en la IMDb, pero esto es ignorancia, supongo, por mi parte, pone Robert Vaughn, el Vaughn Wagner es... Vaughn, Robert Vaughn, lo he dicho mal. Ah, vale. Lo he dicho mal. Robert Vaughn. Vaughn. Lo he dicho mal, vale. Pues hay que decir también que porque dilo. Pues si hay que decirlo, dilo. Claro, porque este sí que lo conozco, al del equipo A. El cowboy que el cowboy Ethan. Que comentaba Ethan, que es George Pepper, que es el sí, aquí se acercaba cada vez más a su personaje de Aníbal Smith. De Aníbal Smith. Se parece mucho esa forma de trabajar. Y bueno, la Valquiria es Sybil Danning, que es muy popular en este tipo de películas donde lucía su voluptuosa figura. Sí, y que en el equipo de investigación de la Osera ha encontrado que ganó el premio a la trayectoria de la Academia de Ciencia, Ficción, Fantasía y Terror de Estados Unidos. Sí, es que era una actriz muy de películas de serie B, como lo siguiente que has puesto. Exacto, y es que hizo la misma, iba a decir Exploitation, estoy yo hoy con el iba a decir, prometo quitármelo. Dilo, ir a decirlo, dilo. Dilo, y es que en el 83 participó en otra película que también es de Los Siete Magníficos, sucedáneo, que es Los Siete Magníficos Gladiadores, que lo dejaron en castellano, Los Siete Gladiadores, también tiene una versión italiana. Sí. Y es, pues eso, el mismo argumento, pero con gladiadores y superpoderes, hablan de brujas y... Bueno, pues, conclusiones, Ethan, ¿qué te pareció Los Siete Magníficos del Espacio? Me gustó, fue... Sí, la etiqueta del me gustó sigue ahí. Esa es la que te tienes que quitar tú. Pero que fue bastante entretenida la película, aunque al final hay... está ahí diálogos que son copia-pega del resto. Que todas se repiten. Mariluz. Pues a mí me pareció curiosa el cruce este entre Star Wars y Los Siete Magníficos. A lo mejor era pues eso, aprovechar la oportunidad, como tú decías al principio. Y más porque no era la primera vez que se hacía una versión de Los Siete Magníficos. A lo mejor, lo de aprovechar Star Wars, sin a lo mejor, es muy descarado. Además, muy típico de Roger Corman, que es el productor y parece ser que también metió mano en la dirección, de hacer este tipo de cosas. Él tenía una productora muy acostumbrada a hacer películas rápidas, baratas y para el consumo rápido. Esa era otra cosa que iba a decir, barata. Porque es cutre, los efectos son cutres, el caimán es, que es uno bueno, de los siete pues magníficos, fue, es cutre. Fue nominado al premio de los mejores efectos especiales. Nominado al premio, donde, pero no... Pero, los claro, siete no sé, magníficos del espacio. Sí, lo que hay que ver es de que... ¿Quién lo nominó? O sea, que no en son los Oscar, Oscar lo dudo. Que será en algún premio menor, digamos. En la Academia de la Ciencia Ficción, Fantasía y... esto y películas de horror. Ya, básicamente el Suspiria Fest. Exactamente. Eso son ahí nominan cosas, digamos, más de serie B. Esto es serie B. Esto es serie B pura de la época. Y lo que sí que me dio la impresión, por lo menos, no sé si era el objetivo que tenían los directores y productores de la película, es que no se toma demasiado en serio a sí misma. Quiero decir, ves que es un caimán de goma y ya está, no es pretencioso, ¿sabes? De decir, bueno, yo he puesto ahí un caimán de goma, pero quiero que sea el super caimán humanoide. No. Hombre, es de los personajes menos... Menos ridículos. Sí, porque los Néstors eran hombres de blanco ahí con el pelo tapado con una goma y ya está. Por eso me refiero. O sea, que dentro de que era cutre, por lo menos se ve que... O esa, digo, que es la impresión que tengo yo, que no se toma demasiado en serio a sí misma. Mm. Es, pues eso, soy de serie B y sé que soy de serie B y vamos a tirar para adelante haciendo una estupenda película de serie B. Pero sin pretender más. La Valquiria me parece, pues eso, exagerada, pero supongo que es también el rol de la época. La mujer despamparante, claro, tiene mucho tirón, sí. y es lo que toca. Es también el no tomarse en serio, es poner cosas muy de la época. Estamos hablando de finales de los 70, se estrenó en el 80, o sea que se rodó en los 70. Y es... es una película mala, no nos engañemos, es mala, pero por lo menos eso, no intenta pasar por buena, era una película de consumo. Y bueno, yo le voy a dar 4 ositos. Ethan. Yo le voy a dar 8 a esta. Uh-huh. Pues yo me uno a tus 4. Vale, pues vamos entonces ya con el estreno que vimos hace un par de semanas en el cine. Y luego ya acabaremos este programa. Sí, claro. No vamos a seguir aquí hablando todo el día, aunque yo soy capaz. La última versión de Los Siete Magníficos. Volvemos al oeste. Cogemos un director como Tony. Para los amigos. Tony Fuqua. Y Antoine. ¿Antoine? Por ejemplo. Vale. Antoine Pirulero. Fuqua, el director... Es Antonio en algún idioma raro. En algún idioma es Antonio. No sabemos en cuál, pero en alguno. Qué bien esta mujer, ¿no, señores? Bueno, ¿qué me contáis de esta versión de Los Siete Magníficos? Bueno, el concepto es el mismo que ya hemos dicho en las películas anteriores, porque tenemos un... tenemos un remake. Oficialmente es un remake de la película del oeste de los 60. Uh-huh. Aquí tenemos, pues es un pueblecito que es Rose Creek, que al final es como el de los mexicanos del 60. Sí, pero ya no nos vamos a México, nos quedamos en Estados Unidos. Sí. Está en el top 5.000, Anthony Fuqua está en el top 5.000 de directores. Ahí está. Ethan ha aprendido a manejar la IMDb y de vez en cuando nos va dejando datos aquí interesantes. Que bueno, esta semana ha bajado 672 puestos, así que poco no ha bajado. Sigue, Marilu. Pues eso, que el remake es evidente. Tenemos en este pequeño pueblo a un malvado villano, que ahí lo único es que sí que la diferencia es que este es malo porque es malo, además, porque disfruta de la maldad y de torturar a la gente física y psicológicamente. Y es muy caricato. O sea, muy caricatura, porque además es así con mirada torva, sudado, muy, muy, muy de caricatura. Mucho más que el de Los Siete Magníficos, de que no lo hemos comentado, del espacio, que también era un concepto muy bueno, ese de que quería ser inmortal a base de ir sustituyéndose piezas. Era como un coche. Lo que pasa es que tampoco profundizaban. La película anterior tenía un montón de conceptos chulos que no profundizaban en ellos, los iban tirando ahí. Los iban dejando caer. Volvemos al caricato. Pues eso, este malvado villano malo malísimo. Interpretado, lo tenemos aquí abajo, por... Espérate que me he ido completamente. Sí, este es que como en la IMDb tarda en aparecer, no me acuerdo quién es. Ah, sí, Peter Sarsgaard. Mira, como los de Asgard, como no, Thor. Claro, no, como Thor no, este es como el amigo de Thor, creo que este es el hijo. Los asgardianos, no. ¿Thor no es asgardiano? Sí, es asgardiano, pero el actor de Thor, el científico, es el padre de este actor, si no me equivoco. Bueno, eso, interpretado por Peter Sarsgaard. Sarsgaard. Toma ya. Y en una de esas pillerías, Vamos a ver, importante. ¿Cuál es el concepto? Porque hasta ahora teníamos agricultores y malo que quería invadirlos. ¿Lo entendisteis aquí lo que quería el malo? El malo quedarse con el... Con el con pueblo. La mina, ajá, el oro. La mina, con la mina de oro. La mina ya la tiene. La mina ya la tiene. Sí, ya hay una mina y están sacando material. ¿Qué quiere del pueblo? O sea, ¿por qué quiere echarlos del pueblo? Para quedarse con todo la, para quedarse con todo el pueblo. Yo creo que quería quedarse con el oro. Pero ¿no? Si de ya los... está sacando oro de sus minas. Para que no se quejen. Ah, ya, para que no se quejen. Vale, vale, vale. No, no, es que esa es el primer, la primera cosa que me dejó a mí un poco de decir. No, si yo entendí lo que explicó. Lo que no entendía era por qué. O sea, por qué. Claro, sí, por cierto que ya tenía gente de los suyos. Claro, la mina... ya tiene ahí. O sea, ¿verdad? De hecho necesita, en realidad necesita el pueblo para alimentar a todos los suyos. O sea, necesita que ahí haya gente. Quiere quedarse con terrenos, pero ¿para qué quiere terrenos de cultivo si él lo que es un minero? Ya empezamos mal. O sea, yo cuando estaba viendo la película digo, si ya tenías, si es un remake que no tienes que preocuparte de alejarte, ¿por qué no sigues con el esquema original? Quiero, ponlo, que es un... que era muy de la época del western, que es un ganadero que lo que quiere son los terrenos para que las vacas pasten. Y ya está. Sí, sí. O sea, no le des tanta vuelta que no tiene sentido. Pero vale, es un MacGuffin. Ya volvemos. Tenemos eso, este malvado villano que asesina a ese lo hubiese matado yo también. O sea, no asesinó al villano por asesinar a quien asesinó, porque sí. Ese actor me gusta mucho. Matt Bonner, el actor que más muere. Quiere sustituir a Sean Bean como muerto fijo. Porque muerto oficial. Lo hemos visto en varias películas y siempre lo matan enseguida. Pues el caso, que matan a un... Pero es muy guapo. Sí, es muy guapo y tiene así unos ojitos. Bueno, pues eso, que lo matan... Lo matan nada más empezar. Al pobre muchacho nada más empezar, que intentaba que todo el pueblo tomase conciencia y se rebelase un poco, ¿no? Pero era para tomarlo como ejemplo, para que digan, mira lo que puede hacer este, cómo se metan con él. Pues el caso es que lo matan y la mujer es la que toma el relevo, digamos, de... Que es la actriz Hayley Bennett. Mm. Una pelirroja estándar, de las que ahora se ponen de moda. Pues eso, esta mujer, en contra de lo que se podría esperar en este lejano oeste tan duro y tan varonil, es la que recoge todo lo que tienen de valor, lo poco que tienen de valor en el pueblo, para ir a buscar pistoleros y gente muy dura que consiga acabar, vale, con este villano. A partir de aquí, bueno, ya podemos entrar en spoilers, así que vamos a hacer una cosa. Comentamos los ositos, por si alguien no la ha visto y quiere cortar aquí y pasar pues unos 10 minuticos de programa. Ethan, ositos para esta película. Ya la seguimos comentando. Pues yo esta, otros 9 ositos. Mariluz, okay. Ositos para esta película. Yo esta, pues 4.5, por ejemplo, porque me entretuvo. Ahora luego comentamos el porqué. Sí. Por esto simplemente un poco para, por si alguien quiere saber nuestra opinión, pero sin spoilers. Yo le voy a dar 4 ositos, pero no me gustó nada. Y bueno, a partir de ahora, lo siento. Spoilers. No te gustó nada, pero es el clon de la del 60. Pero mal hecha. Bueno, eso, a partir de ahora, señores oyentes, si te quedas es porque te puedes comer algún spoiler gordo. Así que... O toda la película. Así que ahora ya, con calma. Llegamos al reclutamiento y en el reclutamiento nos encontramos con el nuevo líder, que en este caso es Denzel Washington. Que también va de negro y además es negro. Es como decir, bueno, es como la del 60, pero el más, renegro. Más negro todavía. Es el renegro. Y el personaje de Steve McQueen, que en este caso no es exactamente igual, que se llama, aquí se llama Josh Faraday, que lo hace Chris Pratt. Chris Pratt, es verdad, es Pratt, creía que era Pat. Que sigue siendo Star-Lord. Este también me gusta. No sé si es por lo de Star-Lord, pero... Que bueno, y luego pues es lo mismo, sí. Tenemos un montón de personajes que sí, igual, este al... al que lo presentan como el trilero, iba a decir, un poco en jugador. Es jugador de cartas, uh-huh. Pero aparte es capaz de manejarlas en plan magia, ¿sabes? De hacer trucos de magia con las cartas, que tiene habilidad con las manos, no solo con las pistolas, sino también con las cartas. Y ya te lo presentan así, por lo que luego... A mí la presentación de personajes de los dos principales, bueno, y de todos en general, me parece mucho más pobre que... O sea, necesita muchos más minutos y te cuentan menos de ellos que en la del 60. Y para mí... Y voy a intentar dejar de bueno, en todas casualmente solo quedan dos vivos de los siete. Mueren todos. Quedan casi tres vivos. En todas quedan tres vivos. Eso es desde la original. Dos quedan o tres. Quedan el jefe, el amigo más cercano y el aspirante. En los tres quedan esos. En todas quedan esos tres. Hombre, yo lo que pasa es que lo que... O la impresión que me da es que procuran darte del personaje la pauta, el guiño o el truco o el porqué de lo que va a hacer luego. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, este que... Pero eso lo hacen aquí, ¿no? Sí. O sea, es mucho más directo, o sea, mucho más... este personaje sabe hacer esto, o sea, que sabes que lo va a hacer en algún momento de la película. Exacto. Cosa que hasta ahora no habían hecho ninguno de los directores anteriores. Vamos a repetir un poco lo que hemos hecho antes. ¿Qué personaje del resto de los otros cinco os llamó la atención o de los siete, cuál os llamó la atención? A mí, o por lo menos el que más cariño le cogí o el que más me gustó, es Chris Pratt. El Josh Faraday este que comentábamos. Sí. El personaje me gustó, cómo te lo presentan. Esa capacidad de broma, sí, pero de, es un de habilidades. Es un trilero. Sí. Y con un par, ¿sabes? Porque al final lo que hace es dar su vida, pero con sentido, para decir, o sea, yo voy a dar mi vida, pero os vais a enterar. Que estaba buscando las palabras dulces sin... A mí al final me parece horroroso. Del personaje me parece espantoso. Ese final, soy Superman y aguanto tiros hasta que llego hasta la puerta. Sí. Me parece fue excesivo. Iba a decir una palabra muy fea, pero es que me parece un desastre toda esa parte final de que se va corriendo para allá con el caballo, lo empiezan a perseguir los otros. El final me parece tan malo de esta película, pero bueno, acabo de mirar y nos vamos a pasar de tiempo un montón, así que bueno, pues nos pasaremos. Como este es un especial, nos pasaremos un poquito de tiempo. Ethan, ¿a ti qué te llamó la atención? Pues a mí también este personaje, el Faraday. ¿Por qué? Porque para mí es el mayor protagonista de los siete. Porque es el más divertido, ¿no? Sí, es el más... Sí, aquí nos mezclan también dos personajes con respecto a la del 60. El personaje de Goodnight que interpreta a Ethan Hawke. Sí, Goodnight Rubicho. Rubicho. Es francés. Rubicho. Rubicho. Bueno, se ha pedido francés, pero es americano, o sea que... Bueno, da igual. Y Ethan Hawke, que como siempre actúa muy bien, pero es que por cierto, lo tuvimos también aquí en el programa anterior, en la semana pasada, con los exploradores. ¿Verdad? Cuando era jovencito. Cuando era muy jovencito. Ahora ha crecido mucho en su debut, en su última película. Y hace un personaje que mezcla el cobarde del 60 y el amigo que está un poco con por problemas. Interés. Y está un poco por interés que era también. ¿No? A mí el personaje que más me gustó, en parte, porque también estaba muy exagerado, es el de Vincent D'Onofrio. Porque me parece más original que todo lo demás que habíamos visto hasta ahora. Me parece que han buscado un carácter diferente y con unas motivaciones interesantes. Pero ese eres al final el que pensaba que lo perseguía la desdicha y disparar. Ese es Goodnight. Ah, vale, es verdad. Sí, es por eso es que ahora de repente estaba cruzando... No, el de Vincent D'Onofrio es el gordo, el oso. Me parece ridículo el personaje del chino, me parece ridículo el personaje del latino, me parece bien que el haya... personaje del chino es el de los cuchillos, sí, al final. Sí, pero es lo que vamos. Estamos en el oeste, está bien meter un puntito de variedad racial, pero no hacer un puñetero anuncio de Benetton. Me pones un negro, un hispano, un chino... Bueno, un chino, un japonés o lo que sea, en el oeste, o sea, y sin embargo no pones una mujer, que sí que habían pistoleras famosas incluso. Por esa parte me sacaba mucho de la película, lo veía todo muy, como muy falso. Sí, por lo menos en la del espacio, por ejemplo, sí que entre la Valquiria, claro, y la otra novieta, iba a decir, que le sale. Si ya tienes presencia femenina y con carisma, y claro, que hacen algo. Y si no, te vas a lo de los 60 y haces un reparto blanco anglosajón básico y ya está. Pero, o meter a un personaje, pero claro, ese líder negro, vale, que además a mí personalmente Denzel Washington es un actor que no me disgusta, pero lo veo horrible, lo veo muy mal. Muy plano, o sea, y muy no... Lo veo muy, muy fuera del personaje. Y sin embargo, los demás, los otros tres conocidos sí que me gustan. Chris Pratt hace de Star-Lord en el oeste. Sí, tal cual. O sea, tampoco es que tenga muchos registros, pero bueno, le funciona. Que le hayamos visto por lo menos. Que es el personaje, lo que le pide el guión. Bueno, pues lo hace bien. Ethan Hawke es un actorazo brutal y lo que le echen. Y Vincent D'Onofrio también es un actorazo brutal y lo que le echen. Pero a mí Denzel Washington no me gusta nada. No me gusta nada el malo, ya lo he dicho. El actor tampoco, porque eso, se pasa de caricato. Y el final me parece horroroso también con el malo. Y ese momento mansplaining de... O sea, la chica te salva la vida, pero te quito la escopeta y se la doy a un tío, porque esto es el oeste y la escopeta la tiene que tener un tío. Y que nadie se entere que he sido tú la que me has salvado. No sé. Ethan, ¿a ti qué te pareció la película? Pues a mí la película me gustó. Fue un poco como la del 60, pero más moderna, más nueva. ¿A ti esta te gustó más? ¿Porque hay más tiros? No, pregunto. Porque hay también mejores efectos ahora. Iba a decir, a mí me pasa como... En este caso como a Ethan, que el hecho de tener efectos más modernos y me saca menos de la película... Uh-huh. Sí que es cierto que con todo lo que hemos comentado, los personajes pierden mucho y aunque aquí se mueren en un orden que me parece más lógico, no, me cuadran más los momentos de muerte que en la del 60, sí que es cierto que también es más surrealista. Es decir, al final queda peor la muerte de, por ejemplo, el malo, que en la del 60. Es yo creo también una obsesión por la hipérbole, porque sí, o sea, en el original, en Los Siete Samuráis, hay 30 malos, 30 bandidos, y además vas viendo durante la lucha, que es eterna, porque es muy larga, que los van marcando en una lista que tiene el líder para ir viendo a ver contra cuántos se tienen que enfrentar. Aquí vienen 200.000 por la colina con una ametralladora que además tiene unas balas perforantes que se carga lo que sea, matan a todo Dios y luego al final les dan las gracias. Dices, pero qué da gracias, se han matado todos. Si no ha salido ni Dios vivo. Y luego empiezan a salir supervivientes que dices, ¿y dónde estabais? Pero si os han matado a todos. Entonces, es la obsesión de ahí ahora por exagerar. O sea, no podemos enfrentarnos a 7 contra 30. No, 7 contra 30 no es suficientemente heroico. No, tenemos que ser 7 contra 2.000. Entonces, con una ametralladora. Con una bomba nuclear. Pero al final, y luego al final le das esa parte y encima tienes que tener un personaje que sea prácticamente invulnerable, que reciba 20 disparos y aún llegue hasta la ametralladora para volarla. A mí me parece horrible. Es una película que me decepcionó muchísimo y vamos, que no me gustó nada, y no solo por comparativa, sino por eso, porque me saca. Yo quiero... No es que quiera realismo, es un western, es falso, son héroes, pero no quiero... O sea, si quiero superhéroes, pues me voy a ver Los Vengadores. No me vengo a ver una película del oeste. Pues yo creo que podemos dejar esta película ya... ¿no? Vale. Sí. Yo creo que todo lo hacemos que tenemos ahora que justo decir. Una hora... Pero como hemos pedido ayuda a la gente y nos han hecho un par de comentarios, creo que merecen que los leamos. Bueno, sí, antes de eso, películas relacionadas, bueno, tú has comentado, por ejemplo, la de los samuráis. O sea, no, de ese la de tipo los gladiadores. Lo de los gladiadores, perdón. Hay un montón de películas que directamente se hicieron, pues como la de los gladiadores, creo que hay alguna más. Los propios Siete Magníficos tienen secuelas por un tubo, la original, hicieron un montón de secuelas. Alguna con Yul Brynner, que se rodó aquí en agosto. Mira, solo con buscar los Siete Magníficos en la IMDb, salen la del 16, la del 60... Una serie del 98, uh-huh. Una que del 69 que se llama La Furia de los Siete Magníficos, del 66 El Regreso de los Siete Magníficos. Creo que esa es la que se rodó aquí en el pueblo de aquí al lado con Yul Brynner. Pero bueno, pero aparte de esas, por ejemplo, hay películas, hay varias, pero yo me quedo con dos que para mí están muy marcadas por este concepto. Una es de dibujos animados, que es Bichos. No sé si os acordáis, A Bug's Life, uh-huh. Que a mí es una película que estuvo muy criticada entre las de Pixar, pero a mí me encanta, y donde le dan una vueltecita al concepto, porque empieza igual, lo mismo, es la hormiga que se va, son atacados por los saltamontes y se va a buscar héroes, y lo que se trae son artistas de circo, ahí es cuando le da la vuelta un poco, pero básicamente el concepto es el mismo. Y luego El Guerrero número 13, que es una película que aquí en España estuvo muy maltratada y que en general está muy maltratada porque tuvo muchos problemas en la producción y ahí hay como muchos cambios en el montaje, le dieron muchas vueltas, que es El Guerrero número 13, que es una película de vikingos, donde pasa un pueblo vikingo, está asediado por unos... Sí, porque si está asociado con algún personaje... Y va un grupo, en este caso son 13, de una divina, porque una divina dice que irán 13 guerreros a salvar, y el último, el que lo cuenta, que es el personaje de Banderas, que es un árabe. Y llama mucho la atención porque es el choque de cultura. Es una película que está bastante mejor de lo que se le trata. ¿Y qué nos dicen los oyentes? Pues los oyentes, por ejemplo, Josán García... Dice que él solo ha visto los siete samuráis, Bichos, que aunque más libre también es una adaptación de la historia, y Los Siete Magníficos del 2016, que por su parte se queda con los samuráis, personajes muy carismáticos y prácticamente todos aportan algo. Además de que, a pesar de su duración, su único inconveniente no se llega a hacer pesada. Bueno, ahí discrepo un poco. Yo creo que sí que se llega a hacer pesada en momentos. Y al contrario, con los Siete Magníficos actuales, me supo muy mal que no acabasen todos, pues a algunos personajes se les coge bastante cariño. Sí, es verdad que en esta del 2016 a mí me daba igual que fueran muriendo, y sin embargo en los Siete Samuráis había muertes que me dolían. Que dolían. Más incluso que en los Siete Magníficos originales, donde sí, la muerte de O'Reilly o la muerte de James Corbun a mí me dolían, pero... Ha dicho que todas, que con en todas... los samuráis, todas. No, pero ha dicho que en los Siete Magníficos actuales, no, todas. A él, que a él, en la, al contrario que con los actuales, a él le supo mal que en la de los samuráis murieran. Que en la actual, pues le pasa lo mismo que a mí, yo creo que le da igual. Uh-huh. Buarnet también nos ha dicho algo, ¿verdad, Mariluz? Sí, por Twitter nos ha dicho que le encanta el western clásico, que es superior al original de Kurosawa en ritmo y molonería. Eso es muy de Warret. Sí, no, pero es verdad. Hay una diferencia. Yo creía que había mucho más diferencia temporal entre ambas. Apenas hay 6 años, pero parecen películas de siglos diferentes. Mm. También es el concepto cine oriental y cine occidental. El concepto del ritmo. Claro, es nosotros diferente. No estamos acostumbrados. Entonces, claro, nosotros, yo, si tengo que ver 10 veces, a mí ponme la del oeste 10 veces. Aunque reconozco las virtudes de la otra, pero. Y lo mismo, en molonería es que los personajes son mucho más diseñados para molarnos a un espectador occidental. Y que nos remite un poco también a la serie de televisión que salió en los 90. La desconozco por completo. Que es la que he nombrado ahora mismo, sí. Yo. Yo esa la desconozco absolutamente. Pues ganó un Emmy... Un Emmy, sí. Y tiene 3 nominaciones. Pues fíjate, yo no la conozco para nada. Tenemos comentarios al programa anterior. Sí. Del despacho del doctor Beckman. Ganó el premio del Outstanding Costume Design for a Series. Siri. Tradúcenoslo. Que, no... que es esto, un trabajo de diseño de esto de disfraces sobresaliente de para una serie. De vestuario. El mejor diseño de vestuario. Para un episodio en concreto de que se llama Vendetta. No sabemos, no lo hemos visto, así vale. Que... pues eso, en el programa anterior, el despacho del Dr. Beckman... Sí, nos compartió a través de un Twitter el programa, o por lo menos el comentario de que había salido el programa, que hablábamos de la peli de Exploradores, y ahí decía que había mucho de Stranger Things. Sí, y ponía un link a un clip de Exploradores con la banda sonora, porque... Antonio Bornet, el director del despacho, es muy fan de las bandas sonoras de los 80 y de esta en particular. Uh-huh. Y luego tenemos también de Isi Lorente, que nos decía en iVoox, en este caso, que cuando él vio Exploradores cuando era pequeño, se hizo una nave con cajas. Como los protagonistas, sí. Era una película muy de eso, muy de eso. Muy de darnos pie, ¿no? Que está en su lista de las que no quiere volver a ver porque haya envejecido mal. Sí. Es de las si acaso, que si tienes un recuerdo cariñoso, mejor quédate con él. Y que ahora que ha pasado el tiempo con algo más de sentido común, pues eso, que la pueda ver con otros ojos, así que prefiere conservar el recuerdo de lo que fue, ¿no? En su momento. Y luego, simplemente porque sepáis que como estamos en muchos canales, pues en Google Plus, tanto Juan Carlos Cuchillos como Sergio Antón, que nos siguen por allí, le dieron un más uno al programa 137 en este caso. Muchas gracias. ¿Eso qué es? ¿La traducción de un me gusta? ¿Un like? Sí, es un like. Y eso, tenemos también una suscripción nueva en el canal de YouTube de Beatriz Díaz, así que gracias, Beatriz. Bienvenida. Bienvenida. Podéis cuando también sea, suscribiros cuando a nuestro tengamos canal. Tengamos el botón de oro, seguramente cada programa no nos dé tiempo a comentar todos los suscriptores nuevos. Ojalá, bueno, ojalá, pero de momento sí, así que... Así que exactamente. Nosotros ya lo hemos repetido muchas veces. Hay programas y canales de YouTube que eligen tener muchos y nosotros hemos elegido tener los mejores. Exactamente. Tú sí que sabes, Ethan. Vamos a pasar a despedirnos, que nos hemos pasado del tiempo. Así que, como homenaje a los 7 samuráis originales, nos hemos pasado del tiempo de duración habitual. Y además hemos podido rescatar a unos pobres campesinos a tiempo para terminar este programa número 7. Querrás decir 139. Eso, yo es que ya con tantos 7 ya no sé ni lo que me digo. Nos gustaría recibir vuestros comentarios en los lugares habituales, como esta gente que hemos comentado ahora mismo. Exacto, esa buena gente, esa gran gente, esas excelentes personas. En iVoox, Facebook, Twitter, en cualquiera de esas. iTunes, estrellitas. Y os recordamos también que tenéis nuestro canal de Telegram. Y bueno, no busquéis en Spreaker que ya no hay. No, hemos tenido 2 suscriptores nuevos este mes. Vaya, por Dios. No sé, estoy barajando volver a subir a los programas a Spreaker, pero es que me da mucha pereza. Bueno, os recordamos que también tenéis nuestro canal de Telegram para estar al día de las novedades de Canal Osera, que de momento hay pocas novedades, pero estamos en ello. Ah, habrá más, seguro. Así que por nuestra parte vamos a revisar la cueva, no se nos haya colado alguna visita no deseada y tengamos que buscar refuerzos, os los pediremos a vosotros seguramente. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.